Yo, por ejemplo, cuando me dice, volada, tiene mucho manga, no lo tomo como una crítica, o sea, claro, pero no es algo que busco intencionalmente, por ejemplo, o sea, no busco hacer manga, yo busco hacer historias. Entonces, o sea, en formato de historieta, mis historias. Historias mías, o sea, y bueno, puede tener una tendencia por una tendencia, yo, de diseño, me queda así. Pero es algo que todo el tiempo se va modificando y más adelante o se remarca o se modifica y más adelante por ahí va a darme la cometa y va a decirme otra cosa. No sé yo, o sea, a mí no me molesta por ahí que me digan eso. Porque alguien verdad tiene, porque tengo la influencia y lo que es manga me gusta, lo tengo que admitir. Hay muchos artistas japoneses que me encantan como trabajan, japoneses, coreanos también, pero es otro género, pero bueno. El estilo por ahí me gusta, entonces no lo tomo como un insulto, pero no es lo que yo estoy buscando hacer.